Memoria, memoria, memoria. A 30 años del golpe, la memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. Se sienta a la mesa y piensa. Con este programa no tomarás el poder. Con estas palabras no harás la revolución. Ni con miles de palabras harás la revolución. Y más, esas palabras no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor o ella misma coma viva mejor. Ni para enamorar aún no le servirán. Se sienta a la mesa, acomoda su paquetito con las penas, ubica al frente la bolsa de alegría con pinceladas de esperanza y habla. A 30 años del golpe, hay 30.000 razones para seguir luchando. León Gieco, la memoria.